Bueno, dijimos que la jornada de hoy iba a estar en este horario público bastante tomada por lo que tiene que ver con el juicio que comenzó en La Plata. Una de las causas, tan solo una de las que se va a tramitar allí, tiene que ver con el juicio, con el hecho de la Noche de los Lápices, un hecho emblemático que fue llevado al cine en las primeras épocas de la democracia. Digo, uno se recuerda adolescente de 13, 14 años yendo al cine a enterarse casi que por primera vez lo que había pasado durante la dictadura. Vamos a charlar con un sobreviviente de aquellos hechos, con Gustavo Galotti, lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Fernando Tevele, Beatriz Luque, Silvina Manguía y María Eugenia Otero. Estamos haciendo aquí Oral y Público. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, a ver, ¿qué implica a tantos años estar en esta instancia del juicio para vos como sobreviviente? Bueno, para mí es un hito, es como un mojón blanco que se marca en la historia de los argentinos, porque el hecho de decir, bueno, pasaron 35 años, pero la justicia existe, significa que acá no hay impunidad, la impunidad se terminó y se puede tal vez empezar a ser un país de nuevo, ¿no? Uh-huh. La verdad es que uno no puede dejar a un lado, nosotros comenzamos el programa de hoy obviamente haciendo mención a la figura de Jorge Julio López, no solo porque estamos a días de que se cumplan 5 años de su segundo secuestro y desaparición, sino porque además está muy vinculado a todo lo que fue lo que son los juicios en La Plata, y nos decían que uno de los testimonios que se van a escuchar va a ser aquella grabación de López. ¿Es esto cierto? En el juicio anterior, digo, ¿no? Sí, efectivamente, lo que Julio en el año 96, en el juicio contra Checolás, dijo fue tan fuerte y tan acusador, tan sin vuelta de hoja, que los organismos de derechos humanos consiguieron, luego de un pedido al tribunal, que el tribunal tomara en cuenta esas grabaciones para ser escuchadas de nuevo como acusación, a pesar de que López haya desaparecido hace 5 años, ¿no? Para mí es importante porque, bueno, yo a López lo conocí personalmente, estuvimos casi 1 año, éramos vecinos de celda en la Unidad 9, y para mí, bueno, es un recuerdo entrañable, y es decir, seguir diciendo, bueno, el problema de López no fue resuelto, y es mantener su imagen presente, ¿no? Gustavo, tu situación particular alrededor de La Noche de los Lápices, ¿cómo contamos tu historia? ¿Cómo la contás vos en realidad? Bueno, mi historia, yo trato siempre de contarla saliendo de todo lo que es la parte morbo, ¿no? O sea, no sirve para nada contarle a los chicos de ahora, bueno, lo que era la tortura o la desaparición o la muerte, sino claro, simplemente rescatar lo positivo. Y lo positivo es que nosotros éramos capaces de movilizarnos por un país mejor, por una vida mejor, por un hombre nuevo como el que nosotros creíamos, y orábamos para que eso fuera una realidad. Bueno, la pagamos caro, la pagamos muy caro, en el caso nuestro con muchos años de cárcel, otros que desaparecieron, otros que tuvieron que irse, el exilio interno fue muy fuerte, pero lo que yo recupero de positivo es que pasaron 30 años, 35 años, y el pueblo supo plasmar estos últimos 8 años, plasmar en una militancia de la juventud nueva que sigue reivindicando por lo que consideran que es justo, por un país mejor. O sea, yo trato de ver eso. Bueno, siempre hay un costo para pagar, el nuestro fue muy fuerte, pero bueno, no siempre va a ser de esa manera, pero quiero decir que si no nos movilizamos, si no militamos, si no luchamos, si no bregamos por lo que nos consideramos justo, el poder nunca nos va a dar nada, ¿no? Yo contaba cuando te presentaba, estamos charlando con Gustavo Galotti, uno de los sobrevivientes de la nefasta Noche de los Lápices. Yo contaba que teniendo 13 años, en el primer año de la democracia, en el segundo en realidad, allí aparece la película de Ayala y Olivera, y muchos de nosotros, que en nuestras casas no se hablaba de estas cosas, nos enteramos, comenzamos a enterarnos sobre el horror de la dictadura. Y también me he puesto mucho tiempo tiempo después, y ya trabajando la temática de derechos humanos, a pensar cómo habrán vivido los protagonistas, los sobrevivientes, en tu caso en particular, la aparición de la película y la instalación de La Noche de los Lápices como uno de los hechos emblemáticos de la represión, y en lo que me parece que tiene mucho que ver que esa haya sido una de las primeras historias que se contó ya en democracia. Mira, lo que yo pienso es que La Noche de los Lápices es un hito, como puede ser La Noche de las Corbatas en Mar del Plata, como es el tema de La Noche de los Bastones Largos en la época Onganía, que sirvieron en su momento para que el conjunto de la sociedad tome conciencia de hasta qué punto estos grupos de poder son capaces de llegar para obtener lo que ellos buscan, ¿no? Acá era cambiar un país, cambiar un modelo económico. Claro, evidentemente a mí me afectó leer el libro, ver la película. Te confieso que la vi solamente una vez. Y más allá de las divergencias que uno pueda tener, por ejemplo, con las distorsiones que puede haber habido entre la película y la realidad, lo que yo rescato es eso, ¿no? O sea, el lado positivo de una sociedad que está tomando conciencia de los extremos, los horrores a los cuales pueden llegar esta gente, ¿no? Evidentemente, siempre se puede rectificar, yo rectifico siempre, yo digo que La Noche de los Lápices fue un título que le puso una escritora a un libro y un productor de una película a una película, que yo no creo que los militares se hayan manejado en esos términos, y que no fue una noche, sino que fue un aparato represivo contra todo un pueblo. O sea, así claro, como secuestraban a guerrilleros, secuestraban a obreros, a sindicalistas, a profesionales, y secuestraban a estudiantes universitarios o secundarios. Y el secuestro de los estudiantes secundarios comenzó antes de septiembre del 76 y terminó mucho después que septiembre del 76. O sea, te puedo nombrar innumerable cantidad de compañeros que fueron desaparecidos en esos años, ¿no? En septiembre se plasmó que, bueno, hubo un día, dos días, el 15, el 16 de septiembre en la ciudad de La Plata, en donde secuestraron un grupo de chicos, ¿no? Y así todo, nos olvidamos de algunos nombres de ese grupo. Pero, bueno, sí, sigue siendo un tema doloroso para mí, ¿no? Pero, bueno, uno trata de sobrevivir con sus propios fantasmas, ¿no? Bueno, vos hacías referencia a las diferencias entre la película y la realidad. La más notoria para nosotros, cuando yo tomé distancia también y en este recorrido que decía de haber de haberme metido más, digamos, en el tema, en la investigación desde el periodismo, una de las diferencias que hoy puedo marcar con lo que fue la realidad y que además nos ayudan a pensar a la película en su tiempo y a la sociedad en su tiempo, en esos primeros tiempos de Retorno a la Democracia, es que ustedes eran casi que ni se mostraba la militancia, no digo que no se mostraba, pero digo, era casi como una cuestión secundaria, y me parece que si hoy se contara esa historia se haría mucho más eco y mucho más hincapié en la militancia, se la pondría en primer plano. ¿Podría ser esa una de las diferencias? Yo difiero mucho con el tema de la película. En la película los estudiantes se pasan por ser unos perejiles novatos que no sabían nada de la vida, nada del mundo, y que luchaban por medio boleto escolar. Claro. Bueno, la realidad fue que el medio boleto escolar lo obtuvimos a veces de maneras no muy santas en el año 75, y la represión, o sea, que cayó sobre estos estudiantes fue en el año 76, un año de diferencia, y no nos detienen por el hecho del boleto escolar, de la lucha del medio boleto escolar, sino que nos detienen por ser militantes populares. Claro. Cada uno desde sus propias agrupaciones, algunos que en Juventud Barista, otros en la UES, hubo compañeros también de lo que hoy sería el PTS, bueno, pero éramos militantes y estábamos inmersos en una realidad social en donde no solamente luchábamos por nuestras reivindicaciones propias como estudiantes, sino que éramos solidarios de las reivindicaciones de todo el pueblo. Cuando había huelgas de obreros, nosotros apoyábamos y salíamos a las marchas con ellos. O sea, éramos militantes totalmente, ¿no? Íntegramente. Y eso en la película, como en el libro, no se ve reflejado para nada. Uh-huh. Gustavo, Beatriz Luque te habla. Queremos preguntarte, esta caída de septiembre, según lo que he podido ver, estudiar, el 8 es Gustavo Calotti, el 16 de septiembre Falcone, Chocchini, Claudio de Hacha, Daniel Racedo, Horacio Húngaro y Francisco López Muntaner. El 17, Emilce Moller y Patricia Miranda. Y el 21 de septiembre, Pablo Díaz, que era el compañero de la Juventud Guevarista. ¿Esto es así, Gustavo? En cuanto a fechas es así. En cuanto a nombres faltan. Por ejemplo, ahí también hay otro compañero que es de secundario, Víctor Alfredo Treviño, que también está en esos días. Meses antes hubo otros compañeros de La Plata, por ejemplo, Pomelo Vivo, Carlos Estremi, Alfredo Fernández, después vinieron otros compañeros. Por eso te digo, o sea, en un momento la represión como que dijo, bueno, acá tenemos unos blancos, los vamos a agarrar porque nos interesan, ¿no? Más allá del interés que tuviéramos nosotros, ¿no? Por supuesto, para ellos. Pero quiero decir que, bueno, la represión no se limitó a ese mes de septiembre, pero sí, efectivamente, si nosotros tomamos como fechas de detención, de caídas, la cronología que vos dijiste está bien. Gustavo, entonces podríamos compartir que a través de las reflexiones históricas hay unas ciertas características del sistema educativo del momento que organizó la represión en las escuelas para los maestros, para los alumnos, para el personal y denunció a estudiantes y docentes. Por supuesto. Nosotros, por ejemplo, yo iba al Colegio Nacional de La Plata. En el Colegio Nacional de La Plata, como en los colegios de la universidad en el año 74, cuando matan a dos compañeros importantes como Achem y Miguel, que eran dos compañeros de la FURN, que bueno, militaban con Kirchner, por supuesto, o sea, eran todos militantes del mismo grupo, ¿no? Compañeros nuestros, y que se interviene en la universidad y que le interviene Iván Ezevich. A partir de ese momento comienza una ola de represión y de marcado de militantes, y nosotros llegamos en el año 75 a tener preceptores que eran todos de la CNU. La CNU, que ustedes deben saber, Daniel Cecchini actualmente está publicando en el diario Miradas toda una serie de artículos sobre quiénes eran los CNU, ¿no? O sea, eran asesinos, ¿no? Claro que, por supuesto, sí. Tuvimos un rector en el Colegio Nacional, Stormo, que evidentemente nos individualizaba, nos marcaba, y en el 76 mismo tuvimos unos compañeros que fueron detenidos en el Colegio Nacional, volvieron a aparecer, pero bueno, algunos fueron torturados, otros tuvo varios meses preso. Quiero decir que, había evidentemente como una especie de, no de pregolpe, pero un anuncio de que un golpe y una represión mayor iba a venir al momento en que ellos implantaron sus propios directivos para saber hacer inteligencia y saber quiénes éramos nosotros y poder identificarnos. Claro, esto desde mi experiencia docente y desde la historia de mi hermano secuestrado en el 77, que se le da la baja en el Nacional Buenos Aires a los 3 días que ha sido secuestrado, cuando nosotros no teníamos ninguna noticia, ¿no? Y otra cosa dolorosa te quiero preguntar. Yo leí en un texto de Jorge Falcone que los compañeros fueron probablemente fusilados en el sótano de la Jefatura de Policía de la provincia de Buenos Aires a principios del 77. ¿Esto podría ser un hecho histórico verificable? Yo creo que sea difícilmente verificable, en el sentido, bueno, yo no tengo absolutamente ningún argumento para decir que esto fue o no fue así, pero bueno, es una cuestión de lógica. Como gente que está secuestrada en un campo de concentración en Banfield, como la Brigada de Investigaciones de Banfield, las van a llevar hasta la Jefatura Central de Policía, las van a descender hasta el subsuelo, o sea, 50 kilómetros al subsuelo, que era un sucuchito muy chiquito como el stand de tiro, para fusilarlos ahí, cuando en definitiva lo más lógico era que simplemente los hubiesen eliminado en la misma brigada y llevado los cadáveres a Lomas de Zamora o a Avellaneda o a donde fuera, cualquier cementerio, ¿no? Gracias, Gustavo, por la precisión de tu testimonio. Un abrazo. Bien, buenas tardes a todos.